es música, una buena canción, una letra de amor enigmática, como víbora con sabor a miel. Sé que me vas a enloquecer. Matemática, psicológica, cuando sonríes sabes bien a dónde llegarás. Acaríciame y luego atrápame, porque contigo quiero navegar. A veces mar en paz, a veces huracán, pero ya ves, soy muy feliz. Dios y Satán, ¿qué voy a hacer? Te quiero así. Eres bálsamo, como oxígeno, quiero respirar tu perímetro. Eres mucho más que lo máximo, y si te pierdo no sabré qué hacer. Maquiavélica, como una adicción, de tu boca no me quiero desintoxicar, porque me siento bien en mi esclavitud. No conozco a nadie como tú. A veces mar en paz, a veces huracán, pero ya ves, soy muy feliz. Dios y Satán, ¿qué voy a hacer? Te quiero así. A veces mar en paz, a veces huracán, pero ya ves, soy muy feliz. Dios y Satán, ¿qué voy a hacer? Te quiero así. Dios y Satán, ¿qué voy a hacer? Si yo te quiero así.